Hablaremos hoy de errores y equivocaciones. Conozco los dos. Sí. Pero equivocaciones y errores en los mitos. Hay allí en los mitos griegos una personificación del error, que es Ates. Se trata de una divinidad menor que deposita sus pies sobre la cabeza de los mortales sin que ellos se den cuenta. Ates había sido castigado y arrojado del Olimpo por Zeus. Y el motivo era el siguiente. Zeus había predicho que el primer descendiente de Perseo que naciera por estos tiempos sería dueño de la región de Micenas. Hemos contado esta historia alguna vez. Había dos muchachas, justamente, descendientes de Perseo, que estaban embarazadas. Una de ellas era Alcmena, amada por Zeus, digámoslo así, y otra Nisipe, o Nisipe, amada por Estene, lo que era el cuatro de copa. Era uno cualquiera. Ahora bien, Hera, la mujer de Zeus, celosa como siempre por las andanzas de su marido, hizo que se retrasara la gestación de Alcmena, la que andaba con Zeus. Recuérdese, creo que hemos contado alguna vez este parto, que recién Alcmena pudo dar a luz a los 10 meses. Así que primero nació el hijo de Nisipe y Esténelo, que se llamó Euristeo, y que se quedó con Micenas, fue el rey de Micenas. Y el que llegó tarde fue nada menos que Heracles, Hércules para los amiguitos. Ahora bien, Ates, el error, que era amigo de Hera, discúlpeme, sí, había distraído a Zeus para que no intercediera en el alumbramiento de su amada. Y Zeus se vengó. Le cerró a Ates para siempre las puertas del cielo y lo hizo caer desde lo alto del Olimpo. Cayó el error en Frigia, en una colina que desde entonces tomó el nombre de la Colina del Error. Desde allí sale Ates para depositar sus pies en la cabeza de los mortales que, verificado este fenómeno, se equivocan. Cada vez que uno se equivoca, por mucho que digan los psicoanalistas, por mucho que diga Freud acerca de los actos fallidos, etcétera, etcétera, es porque Ates, la divinidad expulsada del Olimpo, ha posado sus pies en la cabeza del equivocado. Vamos a contar algunas historias de equivocaciones. Veamos lo que le sucedió una vez a Jasón y a los argonautas. Después de pasar por la isla de Lemnos, aquella isla, ¿se acuerda?, donde las mujeres habían sido condenadas por su impiedad a despedir un olor espantoso. Es decir, habían descuidado el culto de Artemis, me parece, o quizá de Afrodita, y la diosa las condenó a oler tan mal que los maridos ni se querían acercar. Los argonautas, después de esa estación, llegaron a la isla del rey Sísico, en el país de los Doliones. El pueblo los recibió hospitalariamente, y el rey, junto con su bella esposa Clite, los invitó a un banquete, donde se honró a Jasón, a sus acompañantes, se les sirvieron los mejores platos, se hicieron cantos en su homenaje, le presentaron, según los mitógrafos, ¿no?, a las mejores mujeres de la isla. Bueno, terminó el bailongo, y a la noche siguiente, Jasón y sus hombres, agradecidos y un poco cansados, volvieron a la nave Argos, para hacerse a la mar. Hecho esto, y luego de navegar un rato, parece, che, que se levantaron unos vientos adversos, y sin saberlo, antes del amanecer, el mar los llevó a tierra nuevamente, al mismo lugar de donde habían salido, a la tierra de Sísico y de los Doliones. Los lugareños, sin darse cuenta de que los tipos que acababan de llegar a la playa eran los huéspedes de la noche anterior, los confundieron con piratas pelasgos que parece que frecuentemente iban a atacar a su país. Y se armó una batalla, ya que los argonautas tampoco sabían dónde estaban. Y no reconocieron a sus enemigos, que eran los amigos de la noche anterior. Bueno, atraído por el estrépito de la confrontación, el propio rey Sísico acudió en ayuda de sus súbditos y cayó muerto en manos del propio Jasón, que lo ensartó como churrasco de croto con su lanza. Hubo una enorme matanza. Al amanecer, las dos partes se dieron cuenta del error y todos prorrumpieron el lamento. ¡Uy! Mira quién hice sonar. Al muchacho de la otra noche. Jasón dispuso entonces magníficos funerales para Cícico. Y por espacio de 3 días, los argonautas lanzaron lamentaciones rituales y celebraron juegos en su honor, tal era la costumbre. Cada vez que había una matanza, había después una especie de confrontación agonal. La joven esposa de Cícico, Clite, ya mencionada, se ahorcó. No durante los juegos como parte de un ritual o de una competencia, sino porque estaba desesperada. Es decir, el ahorcamiento no formaba parte de los ritos fúnebres. Las ninfas lloraron a Clite con tal desconsuelo, Rolón, que sus lágrimas originaron una fuente que lleva su nombre, Clite. La famosa fuente Clite está hecha por lágrimas de ninfa, como puede comprobarlo cualquiera que beba de esa fuente. El agua tiene el áspero sabor de las lágrimas de ninfa. Ese fue ciertamente un error lamentable. Glosaremos otro. El de Mucio Cébola, que es un personaje de los mitos romanos. Cuando Roma, después de la expulsión de los tarquinos, se hallaba sitiada por los etruscos, Mucio Cébola decidió darle muerte al rey etrusco por cena, así se llamaba el rey, por cena. Y a tal efecto se introdujo Mucio Cébola en el campamento enemigo. Pero se le presentó un problema. Mucio no conocía al rey por cena. No eran aquellos estos tiempos en que los personajes públicos son conocidos a través de la fotografía, etc. Y Mucio fue a matar a Porcena, pero no sabía cuál era. Entonces, adoptó el siguiente sistema. Empezó a probar suerte apuñalando al acaso a los que encontraba durmiendo por ahí. Haciendo fuerza en cada caso para que el asesinado fuera el rey Porcena. Mató unos cuantos, pero debe decirse que ninguno de los asesinados resultó ser Porcena. Y para peor, algunos guerreros despertaron antes de ser asesinados y detuvieron a Mucio. Bueno, fue conducido ante el rey, el mismísimo Porcena, que toda vez que no había sido asesinado estaba vivito y coleando. Trajeron también un brasero con las correspondientes brasas ardientes, destinado a la celebración de un sacrificio. Mucio entonces metió la mano en el fuego, su mano derecha, y dejó que se consumiese sin quejarse. Así nomás. Puso la mano ahí para mostrar quién era, nada más. El rey Porcena, admirado, ya que era un rey proclive a admirarse cuando alguien ponía la mano sobre un brasero y la dejaba quemarse por completo sin emitir siquiera un quejido. Admirado, digo, ordenó retirar el brasero y escuchó a Mucio y se dispuso a creer cualquier cosa que éste dijese. Pensó el rey, le parecía que eso era pensar. Si este no gritó cuando el fuego le quemó la mano es porque nunca miente. Y Mucio habló y dijo, lo cual era falso, que 300 de sus hombres aguardaban la ocasión de realizar la empresa en la cual él había fracasado. A saber, asesinar al rey Porcena. Dijo también que no había sido elegido por sus méritos, sino que su presencia allí obedecía a un sorteo. Porcena entonces se asustó, pensando que si cualquiera de aquellos hombres era capaz de hacerse quemar una mano sin un suspiro, estaba ante un enemigo temible. Como se ve, el rey Porcena tenía escasísimas luces. Y entonces propuso un armisticio con Roma, que Cébola aceptó, Esquébola debe decirse, sin mucho ruido. Tampoco, ¿no? Porque más que nada para que Porcena no sospechara. Mucio, que resultó manco a causa de ese sacrificio, tomó desde ese momento el nombre de Esquébola el Zurdo. El Zurdo porque la mano quemada fue la derecha. Bueno, ¿cuál es el error acá? Me pregunto, ¿no? El error está en que no acertó nunca con el rey. Uh-huh. Cuando empezó a apuñalar a los durmientes allí, uno tras otro. Ese sería el error. Si hubiera acertado, probablemente lo hubieran matado y todo hubiera terminado mucho peor. Pero no se entiende muy bien el susto del rey, ¿no? Que lo asustaba un hombre capaz de dejarse quemar la mano sin chistar. ¿Y qué peligro puede entrañar un hombre así? Pensar que todos eran así y que esa es una virtud guerrera, digo, la de dejarse quemar la mano sin gritar. Se puede tener la presencia de ánimo, la insensibilidad necesaria para eso y ser, sin embargo, un pésimo guerrero. Pero bueno, yo no era el rey Porcena, afortunadamente. Uh-huh. El error fue entonces el del rey Porcena, por creer que había una relación de causa y efecto entre la insensibilidad de la mano derecha de una persona y su veracidad. Tercer error. Hablaremos de Eunomo. Su error, este sí, que es claro y de consecuencias rápidas. No hay nada que me guste más que un error claro y de consecuencias rápidas. ¿Te le gusta enterarse rápido cuando se equivoca? Terribles son los errores oscuros que a veces pasan por verdades, cuyas consecuencias van cayendo a gotas durante toda la eternidad. Cuando Heracles, después de su matrimonio con Deyanira, vivía en la corte de su suegro Eneo, el rey de Calidón, provocó una desgracia, ¿no?, que fue esta. Allí vivía un niño llamado Eunomo, que trabajaba como copero. Quiero decir que le servía copas a la gente. Eunomo se encargaba de tratar hospitalariamente a las visitas. En una oportunidad, parece que el niño derramó en las manos de Heracles agua tibia que estaba destinada a lavarle los pies, no las manos. Heracles se enojó y le dio un bollo. Lo surtió. Pero se lo dio con tal fuerza que lo liquidó al niño. Heracles era una bestia. Sí, tenía la derecha prohibida. ¿Lo mató? Lo mató. Sí. Tuvo que desterrarse, como era costumbre, para expiar el crimen. Y se marchó con Deyanira para purificarse de aquel asesinato involuntario. Involuntario hasta por ahí nomás porque el bollo se lo dio. Y ese fue un error que está en este catálogo. Le quiso dar un bollo y lo liquidó. El último de la lista es más divertido. Hablamos de él hace poco, miren. La primera hazaña de Heracles durante su adolescencia, fue matar al león de Citerón, una fiera muy grande y muy feroz, que producía verdaderos desastres en los rebaños del rey Tespio. Ningún cazador se atrevía a enfrentar a aquel león. No. Bueno. Heracles decidió liberar aquellas tierras de la bestia y se instaló en la casa de Tespio, el rey Tespio. Y así pasaba el día campeando al león y por la noche iba a dormir al palacio. Muy bien, al cabo de un tiempito lo mató nomás al león. Sin embargo, el rey Tespio y su esposa, Megamede, qué lindo nombre. ¿Qué le pasa? Megamede. Aprovecharon la estadía de Heracles para otro propósito que ya hemos contado hace algún tiempito. Estos reyes tenían 50 hijas, el rey tenía 50 hijas, y querían tener nietos que fueran hijos del héroe. Lograron que Heracles se uniera a una de las 50 muchachas durante la noche, y el héroe se enamoró de esta chica y le invitó a continuar con aquellos encuentros. Uh-huh. Le dijo, ¿qué te parece si continuamos estos encuentros todas las noches?, le dijo Heracles. Y Heracles pensó desde ese momento que se encontraría cada noche con aquella muchacha. Pero era un error, porque todas las noches Megamede se las arreglaba para introducir en la cama de Heracles a una de sus 50 hijas, o hijastras, vaya a saber, ¿no? Así durante 50 noches, en la oscuridad, Heracles se unió con todas pensando que eran la misma. Probablemente de algún modo lo eran, ¿no? Y de ese modo tuvo 50 hijos, los llamados Tespíadas. Y parece que 51, porque una de ellas le dio mellizos. Ahora ustedes preguntarán, ¿cómo confundía una hermana con otra? Siendo incluso que siendo 50, rectifico, habida cuenta de que, que 150, la mayor sería bastante más grande que la menor. Pero sí, probablemente se tratara de 50 hijas, no todas de la misma madre. Digo yo. Tratando de justificarlo usted. Claro. Sí. De algún modo. ¿Sabe usted que en la antigüedad clásica existía la costumbre de completar los actos venéreos en la más absoluta oscuridad? No se acostumbraba a encender lámparas, incluso algunos orientales acusaban, ya más adelante, acusaban a los griegos de encender lámparas, como si eso fuera verdaderamente un acto de demasiado refinamiento. Y entonces, bueno, allí al oscuro era Grecia. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué es eso? No tenían tampoco tanta confianza. Por ahí se daba cuenta, pero no iba a decir nada. Yo creo que se daba una cuenta. Una vez que estaba dentro de la cama, dice que voy a ir a... Después de todo ahí... Es lo que me tocó, dice. Claro. Eso anda preguntando quién es, bueno... Dice, me parece que este no es la de anoche, pero... ¿Y qué? Mañana será otro día. Sí, claro. Bueno... era aquella oscuridad de la edad antigua, ¿no? No esta oscuridad de las ciudades que está perturbada por carteles luminosos, por vecinos que prenden la luz, aparatos de televisión. Uno nunca está en la oscuridad completa. La oscuridad sirve especialmente al amante que no discrimina. Claro. Le permite no discriminar. Que son los famosos amantes infalibles, es decir, los que no discriminan. El amante falible lo es muchas veces porque discrimina, pues no son para él todas las amantes iguales, y entonces con algunas es muy eficaz y con otras insolvente. Y esto que parece un defecto me parece que es la mejor virtud de un amante, ¿no? El mejor amante es el que establece diferencias. En cambio, el que mantiene siempre la misma eficacia es el más indeseable de los amantes. Si yo fuera su hermana, Rolón, sí, jamás elegiría esta clase de amantes infalibles. Bueno, no sabe cómo me tranquiliza. Mire, estos son los errores que teníamos para hoy. Ates, esta divinidad, tiene una característica en la que insisto enfáticamente, y que es que uno no advierte su presencia. Tipo, se te para en la cabeza pero no lo ves. De modo que uno comete los errores, que son hijos del posarse de Ates sobre nuestras cabezas, en la creencia de que acierta. Es imposible entonces arrepentirse de errores que no registramos como cometidos. Repito, es imposible arrepentirse de errores que no registramos como cometidos. La pregunta es, ¿cómo se da cuenta uno de esos errores? La respuesta es que uno no se da cuenta de esos errores. No es indispensable en la vida y en la historia que un error se registre totalmente como tal. Nosotros estamos acostumbrados a la ficción, al teatro, a la novela, donde siempre hay una anagnórisis, siempre hay un reconocimiento, hay una salida del error, al menos el público se entera de los errores. Pero en la vida no, y a lo mejor vivimos convencidos de cosas que son absolutamente falsas. En este mismo momento, mientras hablamos del error y de la imposibilidad de registrarlo como tal, tal vez estamos cometiendo otro error que ni siquiera sospechamos. ¿Qué podemos hacer ante esa duda, ante esa realidad que es la posibilidad, a veces cierta o a veces remota, de que estemos cometiendo todo el tiempo gravísimos errores? ¿Qué puede hacer uno? La respuesta es hacer que las consecuencias de nuestros actos sean lo más livianas posible, sabiendo que podemos equivocarnos. Hay que hacer que las consecuencias de esos actos no sean drásticas ni terribles. Hay que rodearse de una red tal de tolerancia y de cuidado que si es verdad que estamos cometiendo errores, al menos estos no tengan consecuencias trágicas. Y ese es el fundamento de la democracia. La democracia no es tanto que uno puede elegir a sus gobernantes, sino que su mandato dura poco. Y entonces las consecuencias de un error duran lo que duran los mandatos. Por eso son temibles las tiranías. Porque se eternizan. Se eternizan. Y no provienen de un error nuestro. Pero también las personas que en su intolerancia piden de continuo toda clase de escarmiento para que cualquier clase de actos reales, ficticios, supuestos, estas personas deberían tratar de que sus actos no tuvieran consecuencias tan drásticas. Y hasta los jueces deberían saber que estando ate, a lo mejor sobre su cabeza, debemos rodearnos de cuidados, de instancias, instancias superiores. La justicia, la peor justicia es la que no reconoce instancia superior, que tiene una instancia sola. Esos jueces de la antigüedad, ¿no? Muy bien, dice, cortemos en dos este niño. Bueno, ¿a quién quiere dedicar usted esta charla? Estaba pensando en que me gustaba mucho, Alejandro, esta unión de una característica con un lugar geográfico, ¿no? Usted decía la colina del error. Yo recordaba que nosotros hemos compartido la nube de la duda. La calle de la duda. Es decir, me gusta mucho, me suena muy poético eso y me gustó esta parte de la historia. Es un recurso interesante. Sí. Me acordaba, y le quiero dedicar esto a la ninfa Eco, porque ya que este buen Ates fue castigado, digamos, por ser buchón de Hera, Eco lo fue por ser buchón de Zeus. ¿Se acuerda que Eco distraía a Hera mientras Zeus tenía sus amantes por allí? Y Hera la condenó a no ser otra cosa que una voz. ¿Sí? Así que la ninfa Eco, que se enamoró tan tristemente del amigo Narciso, que no podía amar demasiado más que a sí mismo, y a Jasón y a Sísico, que cometieron un error que a veces es el contrario al que le pasa a uno en la vida cotidiana, ¿no? Eran los mismos y se pensaron otros. Por lo general, la vida uno es otro y se piensa el mismo. Exactamente. Así que a ellos va mi dedicatoria. Me estaba acordando de otro error muy gracioso, del que fue víctima Heracles. No fue un error de él, sino del dios Pan. En una época, Heracles también, para pagar algunos desatinos que había cometido, fue vendido como esclavo y lo compró Ónfale, una bella mujer que lo tenía como esclavo, pero también como amante. Y entonces, parece que Ónfale y Heracles se encontraban todas las noches en una caverna. Y el dios Pan andaba por allí y se enamoró, por decirlo así, de Ónfale. Y se le ocurrió meterse una noche en la oscuridad de la caverna donde yacían los amantes y esperar a que se durmieran y gozar surrepticiamente de Ónfale. Pero resulta que Heracles y Ónfale tenían, entre tantos otros, un juego que consistía en vestirse el uno con las ropas del otro. ¡Ay, qué feo! Y entonces una noche Ónfale se puso la curtida piel de león, que tal vez era de este león de Citerón o quizá el león de Nemea, y Heracles se vistió con la túnica de seda de Ónfale. Bueno, se quedaron dormidos, los dos abrazados ahí en la caverna oscurísima, y entró Pan diciendo, esta es la mía, lo cual era un error. Sí. De golpe manoteó un poco de seda, empezó a tantear y cuando descubrió el error era tarde. Al menos era que le lo corrió y lo molió a patadas. Es una linda equivocación, ¿eh? Mire que habiendo gente para equivocarse, sí, justo con el acto. Que lo tiró. Bueno, hemos resuelto elegir para amueblar esta charla, esta recordación de Ate, una canción que